Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Esta parte del camino la hacemos junto al señor Juan Carlos Millán Jiménez, que está enfermito y al que le enviamos un abrazo enorme, pero enorme desde aquí, y realmente apoyamos en toda esa lucha que él está llevando a cabo. Y el señor periodista marplatense, el señor Esteban Soroeta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un abrazo también para Juan Carlos. Y un saludo también tengo que mandar a unos amigos, a Ale, a Mariana y a Virginia. Muy bien. Como les decía, somos La Gauchada y realmente pensamos que este es un lugar de encuentros y una forma de mostrar un poco de nuestra idiosincrasia, contarles a los que están del otro lado del charco, porque tenemos la suerte de que la tecnología en todos estos años que llevamos aquí ha ido adelantando de tal manera y haciendo que por ahí la distancia, que si bien es mucha, no se note tanto. Por ahí tenemos esa posibilidad, ¿cierto?, a través de internet, a través del teléfono, ¿cierto?, que tenemos de estar constantemente charlando con amigos, con familiares. Y por ahí, si bien no son esos encuentros en los que uno se puede abrazar, sí, son muy sentimentales, ¿no? Y entonces, como siempre dice Juan Carlos, que es bueno el programa La Gauchada escucharlo juntos, un español y un argentino, porque hay cosas para ambos, ¿no? Y entonces, el saber que estás allí, que nos diste esta posibilidad de entrar a tu casa, realmente nos pone muy, pero muy contentos. Y bueno, esto, otro programa de La Gauchada. Eso que suena así atrás, gracias al señor Esaú Ruiz, que es quien maneja toda la parte técnica del programa y sabe que a nosotros nos gusta mucho el chango espaciuc, y entonces nos mete ahí, viste, muy bueno el chamamé crudo. Temas que por ahí son medios duros, que nos ha tocado vivir estos últimos días, sobre el tema nuevamente de la gente que intenta en Melilla saltar o las barras que están, cierto, separando o siendo un poco la frontera de lo que es España, allí en África, y lo que es Marruecos, ¿no? Y la gran cantidad de gente que está a la espera siempre de buscar el momento propicio para poder saltar. Siempre hay malas noticias de allí. Pero estos últimos días hubo noticias muy duras, que si bien han recorrido el mundo, por ahí no llegan en los aspectos como realmente pasaron y lo doloroso que ha sido. Y Esteban quería charlar un poquito sobre ese tema. Bueno, sí, se pudieron ver algunas imágenes bastante terribles donde se les disparaba a algunos inmigrantes subsaharianos que intentaban cruzar a nado en las playas de Ceuta. Tuvo continuidad esta noticia, Bruselas le pidió explicaciones al gobierno español. Lo que pasa es que también hay un juego muy de ida y vuelta, donde dejan hacer pero no dejan, se tienen que ceñir a las reglas y supuestamente con esas reglas después le reprochan al gobierno español, al que de todas maneras siempre le encargan de hacer el trabajo sucio. Pero claro, con 15 muertos queda bastante en entredicho todo lo que tiene que ver con los derechos y la civilización de la Unión Europea. Y bueno, hubo al menos 15 subsaharianos muertos el pasado 6 de febrero. Y además la Fiscalía de Ceuta, así como también el PSOE, pidió acceder a las grabaciones oficiales. La Fiscalía de Ceuta ya pidió este lunes al Juzgado de Instrucción número 6 de la Ciudad Autónoma, el que instituye las diligencias relacionadas con el intento frustrado de entrada en territorio español, que la mañana del pasado 6 de febrero terminó con al menos 15 subsaharianos muertos, y que solicite a la Guardia Civil todo el material videográfico que pueda existir del suceso, según han adelantado fuentes judiciales. Hasta ahora ningún representante institucional o de la Guardia Civil ha aseverado con rotundidad si existen o no fotografías, videos o audios que muestren qué sucedió exactamente en el entorno del espigón fronterizo del Tarajal, donde murieron los africanos. Se pudieron ver imágenes en el telediario de La Sexta, donde se veía claramente que les estaban disparando. No sé si son grabaciones oficiales, pero esto, bueno, ha salido ya en los medios. Claro, es bueno comentar que en este caso intentan pasar cierto a nado, ¿no? A través de... Sí. De a través de una costa, inclusive pasando algunas barreras. Sí. Y hoy, aparte, se conoció la noticia, esto también es muy extraño. Primero se les dispara a unos inmigrantes subsaharianos en Ceuta y hoy lograron pasar 150 en la valla de Melilla, también subsaharianos. Es muy extraño que después de que aparecieran 15 muertos en Ceuta que no pudieron pasar, hoy cruzaran la valla en Melilla otros 150 subsaharianos. No está claro cómo es que, por un lado, si intentan entrar 15, se mueren en el camino porque les disparan, porque se ahogan, y hoy en Melilla logran salvar la valla otros 150 inmigrantes. En realidad también la Unión Europea nunca le ha dado el respaldo suficiente a España para que controle ni más ni menos que la frontera entre, porque no es solo la frontera entre España y Marruecos, es la frontera entre Europa y África y es la frontera de mayor diferencia económica del mundo, de todo el planeta. La diferencia económica que hay entre Europa y África es abismal, y por eso el drenado constante de inmigrantes subsaharianos hacia Europa. También hay que decir que hay toda una historia detrás, ¿no? Porque esta gente no puede vivir en su país y llevar una vida digna y no tener que emigrar, ni alejarse de su familia, ni nada de eso. Pero bueno, sabemos que, y lo estamos conociendo ahora con la crisis, que la gente se moviliza cuando no está bien en su país. Nosotros también hemos sido protagonistas en su momento de lo mismo. Bueno, también hay una historia, ¿no? De colonización, de saqueos, hasta el día de hoy, que se llevan el diamante, el coltán, el litio, el oro, el petróleo, y no sé si siempre las regalías han quedado en África. Más bien no, porque además la historia los demuestra. Cuando algún líder africano, como Lumumba, por ejemplo, quiso nacionalizar los recursos estratégicos, lo terminaron matando. Además lo terminaron matando gente del Servicio de Inteligencia de Bélgica. Es decir, hubo europeos y también gente de Estados Unidos involucrado en todo el tema, en toda la historia de esta historia muchas veces trágica que, o siempre trágica, que ha tenido en los últimos 200 o 300 años África, ¿no? Desde anteriormente también, porque se traficaba con esclavos ya en el siglo XVI. Y claro, un continente tan azotado, tan golpeado, al que han esclavizado, al que han expoliado, al que han humillado, lógicamente que si no se logran condiciones de desarrollo, la gente busque emigrar de un lugar así. Pues si no, parece esto que que esta gente viene por gusto a nado y, claro, y se hace matar y prefiere perder la vida en el camino a morirse de hambre en su país. Sí. No es una noticia de telediario, tiene que ver con los últimos 400, 500 años que han saqueado el continente africano. Sí, aparte, la vez pasada cuando hablábamos con el economista este de Barcelona, varias oportunidades estuvo charlando con nosotros, hablando sobre, supongamos, en el caso de algunos lugares de África. De África, que si las regalías que se llevan las empresas extranjeras, supongamos, en este caso son muchas empresas de Estados Unidos también, se distribuyera en la población, pasarían a tener una distribución per cápita superior a la de España. Claro. Entonces, entonces no necesitarían venir a España. No necesitarían venir a Europa, se podría. Claro, y aparte país, de claro. Eso, es decir que tendrían un nivel de vida económico, en educación, en lo que es sanidad. Entonces realmente es inentendible, ¿cierto? Porque uno ve constantemente ONG que llevan, juntan cosas para llevar para allá y toda esta historia. Realmente a mí personalmente me sorprende mucho porque no queda nunca claro, es decir, cómo funciona este tema. Y bueno, este tipo de cosas trae aparejadas. Es que además en el mejor de los casos son... para poner un poco paños fríos a la situación, y es como una aspirina para un enfermo terminal. No es, son soluciones coyunturales en el mejor de los casos, pero no es que resuelven el problema de raíz, y seguramente todos, más de uno colabora de buena fe, pero no es lo que va a resolver el problema este, que ya se vuelve eterno. Sí, ese es el mayor inconveniente que tiene, ¿cierto?, en este momento, ¿no? Hace unos días atrás estuvimos con Patricia Ferro Olmedo, esta cantante y profesora también de música que vive allí en Madrid. Me envió una canción que hace muy poquito compuso y que está dando ya vuelta en algunos medios, y la queremos compartir. Este violín es el violín de un integrante del Chango Espaciuk, ¿no? Es el violín de Víctor Renaudiau. ¿Cómo se pronuncia eso? Sí, es medio francés, Renaudot. Renaudot. Claro. Y estamos en comunicaciones, no en este momento, ¿no? Con él, porque viene ahora aquí a España, creo que en marzo. Va a estar en Barcelona y en Madrid, por supuesto. Y estamos en una charla ahí dándole vuelta a ver si lo podemos traer para aquí. ¿Qué te parece? Ojalá. Esta sería, el loco. Porque hace una tiene un dúo que se llama La Corda, ¿no? En el cual hacen música más internacional, es decir, no solamente la música que hace con el Chango Espaciuk, ¿no? Que es con quien de alguna manera lo ayudó a que sea muy conocido en Argentina, y aparte de muy conocido, que ha tenido un éxito impresionante. Es decir, porque con este grupo nuevo que se llama La Corda, ha podido incursionar en distintos lugares y realmente tiene muchísimo trabajo. Estuvimos charlando el otro día con un rato y por supuesto quedamos en contacto para ver qué es lo que podemos hacer. Y si de música hablamos, vamos a seguir con una música que identifica a la persona que nos viene a acompañar. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Mil pasos. Soa, sí, seguimos con los franceses. Sí, muy así, bueno, ¿no? Sí. Muy bueno. Y por supuesto, ¿quién está con nosotros? Dos pasos y ya te olvidé. Graciela Heredia, muy buenas tardes. Hablando de pasos, que marca bien los pasos. Pero ¿y por qué? Mucha gente se preguntará por qué esta música. Porque realmente nosotros hemos tenido la oportunidad. Graciela Heredia es una profesora de baile, de tango, de folclore. Bueno, tiene otras cuestiones también que después ya también nos va a aclarar. Y fundamentalmente hace espectáculos y en uno de sus espectáculos la hemos visto bailar con y bailar esta, con Diego Arias, esta canción, esta canción. Nos quedamos bastante colgados con este tema. Todo el mundo queda colgado, ¿no? Realmente espectacular. Ay, muchas gracias, esa bienvenida, la verdad que es. Volveré más seguido, porque cuando tenga el ánimo por debajo, pues lo vengo que me lo levanten. Sí, genial. No, pero en serio. Bueno, primero, lo que vivimos el otro día, ¿cierto? En la fiesta argentina que estuvimos allí en Torremolinos, aparte de confraternizar con un montón de gente que realmente la pasamos bárbaro, tuvimos esta oportunidad, ¿cierto? De ver algunas personas como ustedes, que fundamentalmente no, por ahí uno no tiene el acceso así. Bueno, yo tengo oportunidad porque los conozco, pero no la gente en general, ¿no? Sí, la verdad que bueno, tengo que decir que tuve la oportunidad de bailar este tema y con Diego Arias, que no es poco. Tengo la suerte de trabajar con él en este último año. Venimos trabajando cada vez que sale alguna cosita. Estamos trabajando juntos en la clase de tango también. Y bueno, la verdad que teníamos que preparar algo para mostrarnos, ¿no? Y para hacer un poquito de publicidad y para saber lo que hacemos. Y bueno, eso es Mil Pasos. Cuando la escuché me enamoré de ese tema y me pareció bastante interesante montarlo. Sí, pero aparte te digo, es decir, bueno, ustedes lo hacen como si fuera una milonga, un tango, una cosa así, ¿no? Sí, es el ritmo sería como de una milonga media lenta. Ajá. Pero claro, tiene un tiempo que es bastante preciso y bueno, hicimos lo que salió. Así. Pero realmente es Bueno, la niña vuela por ahí, ¿no? Sí, vuelo, es fácil. Es fácil volar, ¿no? Sí. Con Diego también es que tiene tanta fuerza, tiene, que me levanta, me revolea para todos lados. Pero aparte es impresionante, es decir, es lo que hablábamos después de la actuación, de la gente que había allí, ¿no? Es decir, con qué facilidad que levanta, como si fuera que es la que persona... soy muy liviana, eso no lo dijo nadie. No, pero es cierto, sí, qué bárbaro. Sí. Bueno, uno de los temas que por los que nosotros queríamos que estés aquí es porque sabemos que, bueno, tienes aquí en Estepona una escuela de tango que hace muchísimo tiempo que ya está aquí en Estepona, no solamente aquí, sino estás en Marbella, en Algeciras. Uh-huh. Realmente tenés... Yo pienso que sos, como muchas veces hablamos con Diego lo mismo, con el caso de él, son esos batalladores que han llevado y seguido, cierto, un objetivo sin abandonarlo, ¿no? Y hoy por hoy, yo siempre me acuerdo en una oportunidad cuando vos me decías que empezaba a ver lo bueno de esto, ¿cierto? Es decir, de encontrarte que en alguna oportunidad esto te diera la posibilidad de vivir de eso, que sería lo ideal, ¿no? Claro, sí, lo sí. Lo que pasa es que, claro, uno no tenía en cuenta estas crisis que hace que la gente empiece a manejar gastos ya acochicando de todos lados, ¿no? Sí, bueno, la verdad que la crisis ha hecho daño en todo, a todo nivel y en todos los rubros. Lo que pasa es que el nuestro es, digamos que es el último, ¿no? Por supuesto. Y el primero con el que uno se deja. Hay un, yo me acuerdo que, porque yo he estado en varias oportunidades allí viendo o compartiendo con ustedes, y lo que uno nota, porque que la gente se moviliza mucho, lo cual insume gastos. Mm. Supongamos gente que viene de 40, 50, 100 kilómetros para tomar la clase de ese día, ¿no? Entonces eso también hace que la gente, ¿cierto?, vaya achicando, y entonces por ahí se quede en con escuelas más pequeñas, ¿cierto? Pero es un poco lo que creo que vos estás buscando, la posibilidad de abrir un poquito esta posibilidad, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad que estamos trabajando, bueno, siempre es un trabajar continuo para buscar gente y para que la gente se vaya acoplando a las clases. Y la verdad que te digo que este año hemos empezado bastante bien, terminamos bien el año pasado. Pero este año empezamos bastante bien en general, en varias zonas. Pero bueno, yo insisto que hay gente que tiene muchas ganas y no tiene la posibilidad. Entonces, ante la época de crisis que vivimos, y porque creo que hay que dar para recibir, vamos a hacer todas las personas que estén en el paro y que no puedan asistir a las clases por cuestiones económicas, pues tienen el 2x1 o el 50%, como quieran verlo. Bien, buenísimo. Así que sí, esto lo hemos difundido un poquito en la página web que tengo ahí en el Facebook, en Escuela de Tango Graciela Heredia. Lo hemos puesto el mes de diciembre y lo seguimos hablando, ¿no? Para todas aquellas personas que realmente quieran hacer algo o que se quieran desvincular un poquito con la vida cotidiana, con la rutina, que vengan, porque de seguro que les va a ser bien. Sí, aquí en Estepona estamos los días jueves. En Estepona es los jueves a partir de las... A las 8:30. 8:30 para principiantes, y a partir de las 9 ya van cayendo los más avanzados, los bailarines. ¿Y dónde están? ¿Siguen ahí en...? Estamos en el Club Náutico de Estepona. Están en el Club Náutico de Estepona. Sí, sí, seguimos en el Club Náutico ahí, con el tango. El lugar es espectacular, ¿eh? Sí. Digo, aparte, por ahí la está gente... Está bien ubicado, más pero, bien. Pero aparte la gente por ahí... piensa que le puede salir caro o cosas así, ese es el tema. Yo creo que sí, hay un tabú alrededor de eso, ¿no? Bueno, a ver, las clases de tango salen a 10 euros la clase, claro, por ejemplo. Pero no es una hora de clase. Estamos una hora y media de clase y después tenemos una hora y media de práctica. Estamos 3 horas ahí, que yo, hasta que yo no apago la música y apago la luz y me voy, no se va la gente. Claro, entonces, la gente ahí, claro. A veces se nos hace, a ver, yo también considero que si tengo amigos y gente que viene a bailar solamente y a hacer la práctica, que no viene a la clase, y eso es gratuito, porque realmente vienen a practicar y eso es beneficio para mis clases también. Claro. Entonces, tengo gente que viene de Tarifa, que viene a Algeciras, y bueno, a veces si nos quedamos hasta la 1 de la mañana, más en verano, pues nos quedamos, no pasa nada. ¿En Algeciras, a Algeciras seguís yendo? Sí, sí, en Algeciras estamos los días sábados al mediodía. Ahora estoy en un estudio de baile que se llama Estilo Urbano, que lo maneja un chico que es el campeón de este baile muy de la calle. ¿Cómo se llama? Sí, state dance. Un estilo así. Sí. Y la verdad que es fantástico, él es súper energético y se montó una escuela y es muy positivo. Y la verdad que, bueno, estoy trabajando con ellos ahora allí. Estamos los sábados, ahora en invierno, de 12 a 2 de la tarde. Y bien, la verdad que bien, mucha gente joven, que es súper positivo, porque parece que el tango lo baila la gente mayor solamente, y no, no. Entonces, sí, estamos ahí y bueno, la verdad que... ¿En Soto Grande y Marbella también seguís? En Soto Grande no, en Soto Grande dejé y ahora estoy en Marbella, estamos en Nueva Andalucía, en Aloha Pueblo. Ah, ahí en lo que era un banco, ¿no? Era un banco, era el BBVA, que estuvo 23 años ahí. Ah, mira. Y la crisis se lo llevó. Se lo llevó. Así que no se lleva solamente pocas cosas, se lleva muchas cosas. Y bueno, y ahí unos amigos argentinos han montado un restaurante que le pusieron el banco porque todo el mundo lo conocía como el banco. Y justo abajo del restaurante han montado una sala de baile fantástica, que tiene espejos, suelo de madera, bueno, una cosa lujosa. ¿Qué días estás ahí? Ahí estamos los miércoles a las 8:30 también. Ahí va Diego también, ¿no? Ahí es donde viene Diego y ahí hacemos la clase juntos. Sí, sí, bueno. Fantástico, porque la verdad que yo siempre le digo a él, ¿no? Lo usamos un poco como objeto sexual, porque las chicas se vuelven locas para bailar con Diego, ¿no? Claro. Así que muy bien, muy bien. Sí, Diego, bueno, terminó este fin de semana, creo que... Sí, la verdad que tuvo muchísimo éxito, le fue súper bien, un espectáculo súper trabajado, con unos bailarines fantásticos, las chicas extraordinarias, una fuerza, una potencia en el escenario, la verdad que valía la pena verlo. Yo lo publiqué en todos lados y sí, muchos tangueros han ido. Pero impresionante el éxito que tuvo. Yo estuve hablando con él y me contaba que... Estamos hablando de Broken Tango. Broken Tango, ¿no? Sí. Que prácticamente estaban casi a lleno todos los fines de semana. Sí, el fin de semana anterior, gente que se quedó afuera, claro. Y estaba lleno para el sábado y este domingo. Qué estuvieron todo vendido. Realmente, cuánto me alegro. Sí. Porque es como, después de tanto tiempo, ¿cierto?, empezar a realmente... A sacar recibir, fruto, ¿no? Sí, a cosechar. Está muy bueno, sí. ¿No? Sí, eso es buenísimo. Sí. Y con respecto, bueno, entonces, la gente que quiere... aprender, sea ir a ver, porque también es importante que invitar un poco a la gente a que vaya, que no tiene que pagar entrada, que no tiene obligación de pagar absolutamente nada. Hay allí un lugar para tomar algo. Es muy económico también. El Club Náutico nos ofrece un servicio de bar que es súper económico. La verdad, es muy accesible. Uno cena, por experiencia, cenamos ahí y tomamos algo y pagamos 4,50 euros. Sí, entonces, la verdad que es muy accesible. Yo te digo, he ido, el precio de todo, de cualquier lugar, pero aparte con la posibilidad de estar allí viendo gente bailar, pongámosle que uno no baile, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, que tú tienes que venir a bailar porque tu señora quiere que aprender a bailar tango. Sí, eso, pero yo no voy a tomar ningún tipo de compromiso. Que no te haría mal. No es algo tuyo, son tus meñitos. Me queda grabado, y claro. Entonces es lo que vos dijiste. Bueno, que vos lo dijiste. Pero no, si es que siempre decimos lo mismo, que vamos a ir y cada vez que... Pero aparte, a ver, pues yo quiero ver bailar nuevamente a Graciela Heredia, a Diego Arias. ¿Cuándo puedo ver, cuándo bueno, va a estar ahí Graciela Heredia al frente de algo? Ya tenemos ganas, nos quedamos con las ganas el otro día. Eso es bueno. Bueno, la verdad que todavía no tenemos nada concreto, pero sí estamos organizando alguna cosa, incluso con Mariluz, es la niña que la cual se estaba recaudando dinero en Torremolinos. En Torremolinos. Sí. Me he puesto en contacto con la mamá porque ese día con tanta gente, yo estaba con mis niños, mi marido, unos amigos que fuimos, éramos como 10, la verdad que no tuve la posibilidad de verla y saludarla, porque claro, uno cuando estuvimos en la radio en directo ese mismo día, después hasta que nos cambiamos, hasta que bajamos, bailamos, bueno, mucha movida, y no tuve la posibilidad de verla ni saludarla, y creo que todavía necesitan mucho apoyo y necesitan muchas situaciones, están pasándola con una situación muy difícil como madre, y poniéndome en su lugar, le ofrecí la posibilidad de organizar una milonga a beneficio aquí en Estepona, y teniendo la posibilidad que tenemos el club náutico una vez por semana, creo que la próxima viene a lo grande, y bueno, ahí todo lo, yo creo que la gente puede pagar 10 euros para esta para niña, este, ¿no? Tipo de cosas, claro, y todo lo que se recaude será todo beneficio para la mamá que realmente lo necesita. Hoy estaba en Sevilla con unos días tan feos, con médicos, y bueno, yo creo que esa es una buena causa. Buenísimo. Te invitamos a que sigas estando con nosotros aquí en el programa para así seguimos charlando sobre el tema del tango, el tema de la escuela de tango de aquí del Club Náutico. Y vamos a compartir una musiquita que para así vamos esperando a la persona que vamos a contactar. Hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Y es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echantes y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir pulsante, ni a Sari, ni a Perón. La princesa Belén Esteban, de nuevo se quiere operar. Aún no sabemos el cirujano, ni qué cadena lo echará. Yo creo que está entre caos o el doctor Milchevite. Con esto de la fusión, o con la televisión, y a tanto los programas que hacen que yo no me entere. Muchos preguntarán de qué va hoy el programa, porque en realidad estamos escuchando una murga de aquí de Málaga de hace unos años atrás, ¿cierto? Y resulta que en esta murga hacían una parodia sobre los argentinos y su director, Juan Carlos Muñoz Pariente, en aquella oportunidad se prestó a mantener una charla con nosotros, ¿cierto? Con la gauchada, y entonces estuvimos realmente compartiendo. Fue un hermoso programa. Claro, y ahora un poco queríamos ver, de charlar con él, sobre todo por el tema de... porque todo el mundo conoce el carnaval de Cádiz, fundamentalmente, pero nosotros vivimos en Málaga, ¿cierto? Nosotros somos de la provincia de Málaga. Y sabemos que Málaga tiene una cultura carnavalesca muy, muy importante. Y, por supuesto, Juan Carlos se ofreció a charlar con nosotros. Muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Encantado sí. de que contéis conmigo. Bueno, la verdad que... yo pensé que este año, como todos los años anteriores, ibas a participar con alguna murga. Me sorprendió cuando me decías que no, porque realmente... Sí, es cierto, les debe llevar muchísimo tiempo todo el armado y todo, ¿no? Sí, eso lleva muchísimo trabajo por detrás, el poder presentarte al concurso a un nivel, digamos, óptimo, y al nivel que nosotros queremos presentarnos y que llevamos presentándonos en los años atrás, y exige muchísimo. Entonces, ese tiempo del que disponía otros años, este año no lo he tenido, y entonces decidimos descansar, que siempre viene bien. Y aunque hemos hecho un grupo para la calle, si participaremos en el carnaval de calle con una murga que se llamará Los Comediantes, que vamos a hacer un poquillo de antología de todos los años anteriores, entre los que está los del más allá, estos argentinos que sacamos, pues vamos a participar, pero de otra forma también activa, pero menos presionados, digamos, por el concurso. Contale a la gente cómo es el tema este del 22, ¿no? Me comentaste que es el 22. Pues, mira, ahora mismo el carnaval se encuentra en la... El carnaval comienza a partir del 22 con el pregón del carnaval, que lo da un compañero, Juan Becobo Figueroa, y él es el que va a pregonar la fiesta, que va a hacer un concierto en la Plaza de la Constitución. Hará un concierto porque va a fusionar la música de carnaval con el rock. Entonces van músicos de toda Málaga, músicos buenísimos, Lito, Jorge Calderón, van músicos muy importantes de la ciudad, y a partir de ahí, el día 22, que es ese día, ya los grupos, pues pasan los grupos que están concursando ahora en el Cervantes, que han concursado en preliminares en el Alameda, y los grupos callejeros que no se preparan para concursos, pero que van a participar en el carnaval, toman la calle y se llenan las calles y las esquinas del centro de la ciudad con esos grupos y esas coplas, y la verdad es que es una delicia verlo. O sea, yo aquí a la gauchada, a toda la gente, a todos los argentinos que nos estáis escuchando, si queréis conocer el carnaval de Málaga, no hay mejor ocasión que ese fin de semana y el siguiente. Ajá, sería ahora entonces el fin de semana del 22, ahora, este fin de semana, este sábado ya tenemos el pregón, ya empiezan los grupos en la calle a cantar, y el 23 también, y la semana siguiente, el 27, el 28, el 1 y el 2 de marzo, que es cuando terminan las fiestas aquí en la capital. Claro, yo me acuerdo haber visto por la tarde, tipo 7 de la tarde, una cosa así, que ahí en calle Lario no se podía ni caminar, ¿no? Sí, las 7 o las 8 de la tarde, ten en cuenta que lo que tú dices, a calle Lario, al ser peatonal, llevar unos tiempos peatonal, pues la verdad es que ha ganado muchísimo las fiestas, porque la gente va paseando, va parando en un bar, se toma una cerveza, se toma una tapa o para y escucha un grupo de carnaval, ¿no? Entonces la verdad es que el ambiente es buenísimo y recomendable para que lo descubra el que no lo haya descubierto todavía, claro. ¿Los grupos tienen en algún lugar una parada o van a estar en cualquier lugar? Desde calle Lario y todas las calles adyacentes, las callejuelas pequeñitas de calle Lario y el centro de la ciudad, son todas paradas para los grupos. Los grupos tienen escenario, hay dos escenarios, grandes, pero los grupos donde más suelen cantar es el a pie de calle, cara a cara con el público, y eso es lo que hace bonito esto, ¿no? Porque es un contacto muy directo con el público y es algo más callejero, un arte callejero, digamos, ¿no? ¿Desde cuándo se hace esto? Pues Málaga lleva ya 30 y desde el año 79 empezó a hacerse. Málaga tenía una tradición muchísimo tan antigua como la del Carnaval de Cádiz. Lo que pasa es que cuando tuvimos aquí en Málaga la famosa dictadura de Francisco Franco, Cádiz tenía el salvoconducto de que había un gobernador que era amigo de Franco y no cortó el Carnaval de Cádiz y sí cortó el de Málaga. Entonces aquí se perdió esa tradición que desde el año 79 un grupo de amigos formaron, empezaron a hacer grupos callejeros y gracias a eso pues el Carnaval ha ido creciendo poco a poco hasta estos días, vamos. Es bueno saberlo, claro, tenían la misma tradición que Cádiz, claro, pero se cortó de forma abrupta. Nosotros charlábamos un rato justamente porque la gente conoce el Carnaval de Cádiz y yo les comentaba que yo he estado aquí en Málaga en otros carnavales y realmente yo no le encuentro diferencia. Es decir, La diferencia máxima, hay mucha diferencia porque ellos viven muchísimo en el Carnaval de Cádiz, ¿no? El Carnaval de Cádiz es una forma de vida. Los grupos buenos y punteros son los grupos que pueden vivir perfectamente del carnaval, de sus actuaciones, de su repertorio. Claro. Esa es la diferencia máxima. Claro, la diferencia también es que es su feria, su semana grande en Cádiz, ¿no? Nosotros, pues, tenemos tradición, pero no tenemos la misma difusión que tiene el Carnaval de Cádiz. Nosotros no tenemos una tele pública que haya apoyado el carnaval y que lo haya llevado a su máximo exponente por toda Andalucía. Y yo creo que esa es la diferencia. Si Málaga hubiera tenido o tuviese una retransmisión a nivel regional o nacional, eso cambiaría muchísimo porque claro, fundamentalmente para el tema de la financiación y todo eso, que sí, bueno, eso ya no solo la financiación, porque aquí financiación hace falta poca realmente. Ponte dos coloretes, ponte una sábana por encima, ponte los coloretes. Y sal a la calle y disfrázate, ¿no? Y disfruta de una fiesta que está hecha para romper las reglas que durante todo el año están impuestas, ¿no? Pero como es normalmente las como en Málaga no son chirigotas, ¿no? No, en Málaga se denomina murga, aunque la realidad y el fondo es lo mismo que una chirigota. Sí. O sea, nosotros hemos aprendido muchísimo de las chirigotas de Cádiz. Ah. ¿Cómo es? Porque aquí en Málaga se empezaron haciendo murga, grupos que daban la murga y se quedó con murga, como en Uruguay o como en Latinoamérica que hay murga, y en Tenerife, por ejemplo. Claro, es decir, nosotros tenemos más el contacto con la murga en Argentina, hombre, entonces. La murga argentina, en Argentina también tenéis murga, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. En Uruguay, sobre todo. Sobre todo Uruguay, pero lo que es en la parte de Río Platense, ¿cierto? Sí. Y ahora, de hace un tiempo, esta parte se ha generado la murga, pero la murga en Argentina también nos tiene otra connotación que es también de baile y además de los cantantes. La he seguido. Claro. Y el disfraz es más espectacular, entre comillas, claro. Y es distinto, pero también tiene esa esencia de crítica, esa esencia de la de que rompe las reglas. Sí, claro, sí, fundamental. La base. Sí, sí, y son contestatarios y todo. Bueno, estábamos leyendo algunas cuestiones que están saliendo en algunos diarios sobre lo que le ha pasado, en este caso, a una chirigota de Cádiz, que le han puesto protección de la policía porque parece ser que son bastantes, pero bastantes contestatarios. Sí, bueno, hay una chirigota que ha salido en Cádiz, es cierto que son, si no me equivoco, estaréis hablando de la de, esto sí que es una chirigota, que han salido y van representando el Congreso de los Diputados de España. De los ministros, sí. Los ministros, la verdad, sí. Que ha sido una revolución, sí, bastante, sí, sí, grande. Tiene mucho éxito. Han tenido mucho éxito, la verdad, porque es que parodian perfectamente lo que está pasando aquí en España. Sí. Y como ahora están las leyes, como están, que tampoco se puede decir muchas cosas, pues el carnaval aprovechamos y soltamos todo ese veneno, entre comillas, que tenemos ganas de soltar durante el año. Oh, pero es bueno hablar con vos porque en general uno desconoce esto, ¿no? Y estando en Andalucía y viviendo aquí en Estepona, en provincia de Málaga, es bueno saber también que hay una tradición de carnaval y además que te puedes acercar porque son artistas callejeros, es muy accesible y también sí. Lo tenemos a mano, así que seguramente le vamos a empezar a dar difusión tradición todos los años. Hombre, pues lo agradecemos. Porque si hay tradición acá vosotros, y hay gente que se encarga. A los que venís de fuera a vivir aquí, que sabéis que tenéis los brazos abiertos por parte de todos los malagueños, nosotros encantados, porque formáis parte también ya de nuestra cultura y nosotros nos enriquecemos de vosotros también. Y yo encantado que le deis difusión a esto, porque es una fiesta para el pueblo. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber participado en este programa y las puertas van a estar abiertas siempre para ustedes. Así que muchísimas gracias, ya te tengo que dejar porque se nos acaba el tiempo. Estupendo, muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Poesía. Bueno, estábamos hablando con Juan Carlos Muñoz Pariente y realmente me quedaba escuchando un poco la murga porque en realidad quería escuchar algunos detalles de esta murga que fue una parodia de nosotros, de los argentinos, que realmente estaba espectacular. Lo lindo de la murga es que saben buscar, ¿cierto?, todas esas cuestiones que uno parecería que no las quiere decir, pero ellos las largaban al aire. Estaba espectacular. Para rematar un poco el tema de lo que estábamos hablando, estamos aquí en... con Graciela Heredia aquí en el estudio, y qué mejor que charlar con Diego Arias, ¿no? Entonces, para saber cómo le fue anoche, qué pasó y qué se siente hoy estando con la tranquilidad de no tener que estar allí a full. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Parece que bueno, no nos podemos comunicar, pero bueno, sí, ayer estamos. Hola. Ahí estamos. Ay, pues sí. Parece lejos. Lejos. Que se despierte, que ya son las 7 de la tarde. Sí, son las 6, te aclaramos. Sí, ¿no? Los artistas duermen tarde. Así. ¿Cómo estás, Diego? Contanos un poco, a ver, ¿qué fue esto de haber terminado y decir, bueno, esta semana no bailo? Bueno, por un lado, bailo esta semana en La Laguna. Está cierto, en La Laguna. Pero sí, muy contento de haber terminado, de haber cumplido con esta etapa, que era un desafío, hacer una temporada larga en la Ciudad de Mala, con danza y con 17 personas arriba del escenario. Algo que nos interesaba hacía muchos años, por no decir décadas, y al final se hizo factible este año con Verdi y con Broken Tango. Qué bueno, realmente qué tanto sacrificio, pero realmente, y terminar de la manera que se termina, ¿no? Que prácticamente es con salas llenas, y realmente decir que eso al artista le da una gana de seguir inventando cosas, ¿no? Eso te da ganas de seguir haciéndolo, porque podés comprobar que el boca a boca funciona, que el espectáculo gusta y que la gente apuesta y comenta para que los que no se enteraron vengan, y que nosotros podamos seguir luchando por algo, no siguiendo pegando manotazos. Bueno, ¿y ahora algo de vacaciones o ya estás preparando algo? No, estamos a full con el Flamenco Atopic, con la preproducción, que es una obra nueva que vamos a hacer de flamenco contemporáneo. Y seguimos con los ensayos del Broken Tango para la gira de Francia. No podemos relajarnos. Ah, bueno, viene la gira francesa, o sea que, bueno, siguen de vacaciones poco. No, sí, lo de las vacaciones se lo dejo para el presidente. Y aquí con Graciela Heredia están los miércoles, ¿no? Aquí en el banco. Sí, estamos con mi compañera Graciela haciendo un poco de tango y tratando de difundir y que la gente se anime a bailar y a compartir el tango, que está maravilloso. Qué bueno, la verdad que queríamos, bueno, tener la posibilidad esta de tenerte aquí en La Gauchada compartiendo un ratito, no más para saber de lo, cómo habías vivido todo este tiempo, realmente maravilloso. Te felicitamos enormemente a vos y a toda tu familia y a todos los chicos de Rea Danza, y la verdad que nos pone muy pero muy contentos de saber que estamos entre la gente que se consideran amigos, ¿no? Realmente está muy pero muy muy muy interesante lo que están haciendo, y ojalá que la gente lo siga apoyando de la manera que lo está apoyando. Pues muchas gracias y espero verlos pronto. Sí, por supuesto. No, pues, si no nos perdemos, ya nos veremos de nuevo. Si no nos perdemos, dice. Bueno, te agradecemos enormemente. Y bueno, ya tenemos otras oportunidades para verlos nuevamente. Y ojalá que aquí en Estepona, que a la gente sería interesante que tengan la posibilidad de ese contacto. Sí, con de eso me encargo yo. Ahí está. Que se venga él para acá a bailar. Claro, ahí está. Sí, sí. Bueno, un gran abrazo, Diego. Bueno, un saludo. Bueno. Un saludo. Bueno, y lo de Diego es interesante justamente por eso, ¿no? Es decir, porque esto es toda una familia, ¿no? Que trabaja con eso, con el tema Juan, Norma, ¿cierto? Que vienen bregando, ¿viste? Porque sí, ya van haciéndose de un lugar también que se lo merecen. Acá, en Estepona, próximamente, si todo va bien, no se cae nada y sigue todo normal, vamos a tener un teatro. ¿Qué? Tenemos un artista acá, alguien que baila. ¿Qué posibilidades se abren? ¿Qué te parece esto del teatro? A mí me parece fantástico. Me parece fantástico porque realmente el teatro que tenemos en Estepona es muy de los años 60. Y es muy precario a todo nivel. Entonces, sí, hace falta, porque así yo creo que van a surgir muchas nuevas cosas. Sí, yo creo que sí. Va a haber más movimiento, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que creo que hay un compromiso con la empresa que está montando el teatro, que son ellos los que tienen que producirlo un poco y manejarlo. Entonces, yo sería la primera que quiero trabajar ahí. O sea, de cualquier cosa. No solamente. Es como todo, ¿no es cierto? Al haber un espacio de esta categoría que va lo que va a ser, ¿no? Va a dar posibilidades a que empiecen a aparecer, sobre todo, pequeñas cuestiones privadas, como es el caso de la Ciela, ¿no? Claro. Que no tiene ningún tipo de subvención de estatal, que no tiene ningún espacio de no, Estado. Claro, sí, iniciativa. No, y que es nada más que una iniciativa privada y que la lleva adelante de con mucho sacrificio. Bueno, y ese tipo de cosas, realmente, a la gente como ella, ¿cierto? Estos espacios, si realmente no son manejados discrecionalmente, ¿cierto? Es decir, que se maneja con intereses mezquinos, realmente puede ser un cambio en la mentalidad. Yo creo que sí, ¿no? Claro, y aparte va a traer espectáculos de todos lados, y nosotros, que siempre estamos buscando un buen teatro, no tenemos que ir a Málaga, no tenemos que ir a Algeciras, no tenemos que ir a ver, en Algeciras hay un pedazo de teatro que cuando yo fui a bailar el año pasado casi me caigo, claro, el Florida, que es espectacular. Claro, sí, está, sí. Bueno, vienen de todos lados. Es que, claro, y van allá, y acá no puede venir nadie porque las condiciones no son propicias, incluso hay gente que viene y hay obras y hay espectáculos. Sí, siempre. Por supuesto que y se hacen obras. Lo que se han hecho, por ejemplo, las obras que se han hecho aquí en el Padre Manuel, ¿ha funcionado? ¿Fue gente? Sí. El espacio no se luce, es la muy... gente no se, claro, se puede no, lucir. No es un teatro, no es el espacio adecuado para un espectáculo, pero no es que... Es decir, hay cierta demanda de espectáculos y movidas culturales. Yo, bueno, lo digo así, grandes rasgos. me puse en contacto con el ayuntamiento porque a mí lo que me interesa es montar un festival de tango, como siempre lo venimos haciendo. Sí, festival. Muchas veces hemos hablado de eso. Y ya solamente poner fechas para realmente ya hacerlo y traer gente. Eso sería claro, pero claro, necesitamos ese espacio, necesitamos ese teatro. Bueno, es algo bueno, en todo este magma de crisis, bueno, que se abra un teatro acá en Estepona es una buena. Saúl nos está avisando con la música de que nos estamos yendo, y que, bueno, te damos las gracias, Graciela, de haber estado con nosotros. Por un supuesto placer, que volveré. Te damos la puerta abierta para volver cuando quieras, y fundamentalmente nos interesa ser un nexo entre la gente y ustedes, que tengan esa posibilidad de que la escuela de tango realmente tenga una gran plenitud. Muchas gracias. Ojalá. Nos estamos viendo. Chao. Chao, hasta el lunes que viene. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. ¿Cansado de sudar, sudar y sudar y no ver los resultados esperados? En Padelan Sport Estepona te proponemos una novedosa y divertida alternativa, el cross-training, una nueva distancia.